No me vas a levantar, mami. Y ahí, cosita, cosita buena. Te mueves y me provocas y me provocas. Aunque me tientes, aunque mi sangre se vuelva loca. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Yo a tu lado no volveré. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Yo a tu lado no volveré. Ñaí, ñaí, ñaí, ñaí, ñaí. Ñaí, ñaí, ñaí, volveré por ti. Ñaí, ñaí, ñaí, ñaí, ñaí. Cuando te veo bailar, no sé lo que me da, pero me voy a aguantar. Ya fuiste, ya fuiste. Conmigo ya perdiste. Ya fuiste, ya fuiste. No sé si me entendiste. ¿La tenés clara? Ya fuiste, corazón. Si me provocas, si me provocas. Aunque me tientes, aunque mi sangre se vuelva loca. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Yo a tu lado no volveré. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Yo a tu lado no volveré. Ñaí, ñaí, ñaí, ñaí, ñaí. Ñaí, ñaí, ñaí, volveré por ti. Ñaí, ñaí, ñaí, ñaí, ñaí. Ñaí, ñaí, ñaí, volveré por ti. Ya fuiste, ya fuiste. Conmigo ya perdiste. Ya fuiste, ya fuiste. No sé si me entendiste. Fui claro. Ya fuiste. Chao. Que te vaya bien. Que te pise el tren y que tenés que echarlo con un sartén.